caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No. No soy Gustavo. La utopía siempre está presente, a cualquier hora en la radio. Yo a este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corría el riesgo de volverme el Darno, o sea, todo el tiempo Darno Sanz. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal. Es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo con Gabriel García Berrien. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. El canto no sirve para callarlo porque alguien que no canta dice no va más. Nudo sobre Nudo, porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. El canto no sirve para decirte que sos mía. El adolescente utópico navega por internet, buscando entender su ciudad. Así se topa con el sitio web letrasuruguay.espaciolatino.com, leyendo lo siguiente. En esos mismos años se pudo ver al socialista argentino Alfredo Palacios, refugiado en Montevideo por su oposición al gobierno peronista, con su bigote, chambergo y poncho inconfundibles. Víctor Raúl Haya de la Torre, el legendario político peruano, discutía con ardor en una de las redondas mesas, exiliado por aquí a raíz de la dictadura de Odría. Y seguramente visitó el café el poeta chileno Pablo Neruda, alejado de su patria por la dictadura de González Videla, en compañía de sus amigos el arquitecto Mántaras y el profesor y también poeta Roberto Ibáñez. No es la primera vez que el adolescente termina de leer un texto, extasiado, empapado de Montevideo y de la historia que él siente que debe desatar, y se encuentra con una firma tan secreta y codiciada como el tesoro de las Masilotti, Alejandro Michelena. Y el adolescente volverá al Sorocabana, 25 de mayo 485, sabiendo que es hogar de la poesía, de la cultura, y es hogar de la utopía, porque Nudo sobre Nudo es una presencia ya no solo latente, sino imprescindible. Saludos a todos nuestros oyentes, pasan 3 minutos de las 7 de la tarde, Leonardo Pereira detrás de los controles, Sabrina Chiponere y Emiliano Cardoso en la producción del programa cultural de la 36, que jueves tras jueves a las 19 horas les trae las mejores novedades de las artes y el espectáculo. Hoy tenemos un anuncio especial para hacer con todos ustedes porque a partir de hoy el Sorocabana, nada menos, el legendario café Sorocabana, que como ya dijimos, su actual sede se encuentra en 25 de mayo 485 allí en Ciudad Vieja, se va a convertir en una presencia permanente en el programa cultural de la 36. Ya se han vuelto amigos, como se han vuelto también amigos Libros del Paso, los viejos amigos de Hugo Castillos, que los seguimos mencionando, Yaguarón 1308 en la esquina de 18 y Ejido, la sede de Radio Centenario de la 36. Ahora el Sorocabana también se ha vuelto un aliado fundamental para nuestra utopía, para seguir desatando según el legado de nuestro prócer Hugo Castillos. Hoy tenemos excelentes invitados, tenemos una reincidencia en nuestro programa porque el maestro Alejandro Michelena, a quien hacemos homenaje en nuestro editorial, que fue uno de nuestros invitados de lujo cuando nada más en nuestro lejano invierno porteño, ahora estamos en la primavera porteña, en los estertores de esta primavera porteña, Alejandro vino a los estudios de La 36, donde él supo también estar al aire. Vino y, como siempre, nos compartió muchísimo de ese Montevideo que buscamos reconstruir y desatar con todos ustedes. Y si hablamos de Alejandro Michelena, hablamos de libros, hablamos de gestión cultural, no solo de literatura, sino también de gestión cultural, porque el libro que estamos sorteando en esta tarde de Nudo sobre Nudo con todos ustedes es nada menos que de una editorial salteña que se está proyectando en todo el país, nos informa nuestro amigo Alejandro Michelena, al que vamos a recibir en minutos nada más. Se está sorteando ahora mismo este libro de el grandísimo Hugo Burel, un libro de cuentos, La elección de las armas. Como bien dice aquí, decimos para los espectadores de La 36 Radio Centenario, nuestro canal de YouTube, donde está el streaming de la radio desde hace un tiempo, ya se ha incorporado la imagen a nuestra radio. La elección de las armas de Hugo Burel es el libro que estamos sorteando en esta tarde de la editorial salteña La Casa del Río, de la cual Alejandro Michelena se está encargando de su difusión. Y la pregunta por la cual todos ustedes se están llevando la chance de tener este libro entre sus manos como cada jueves de Nudo sobre Nudo es: ¿en qué estado brasileño queda la ciudad de Sorocaba? Repetimos, ¿en qué estado brasileño queda la ciudad de Sorocaba? 099-326-381 es nuestro WhatsApp, 099-326-381, donde pueden contestar en qué estado brasileño queda la ciudad de Sorocaba para llevarse La elección de las armas del grandísimo Hugo Burel, y también nos pueden hacer llegar sus aportes para seguir desatando. También las líneas de teléfono están disponibles: 29030302, 29030304. Sabrina Chiponere estará contestando sus llamados como cada jueves: 29030302, 29030304. Al WhatsApp 099-326-381. ¿En qué estado brasileño queda la ciudad de Sorocaba para llevarse La elección de las armas de Hugo Burel, editada por La Casa del Río? Antes de recibir a estos invitados, tenemos a Alejandro Michelena, tenemos a Francisco Cunha por conexión telefónica, uno de los responsables del espectáculo Darnos Chance Bajo la Noche, que ha sido una de las novedades destacadas de este último trimestre, esto último que le queda al 2025, que ya está deshojando sus últimas margaritas como nuestra primavera porteña. Antes de recibirlos, vamos a ver qué nos depara la semana. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. Y en entrada libre, coronando como siempre los imprescindibles de la cartelera semanal de Nudo sobre Nudo, viernes 19 a las 19 horas, es decir, mañana a las 19 horas, de 19 horas a 22:45, Cultura Viva en Tristán. A las 19 horas va a estar DJ Academy musicalizando todo el paseo cultural Tristán, artesanos y productores locales a lo largo de todo el paseo cultural. A las 19:45, Circo a todo vapor. Va a haber dos escenarios. En el escenario 1, a las 19:30 va a estar, desde las 19:30 va a estar Camila D'Angelo. A las 21:30, Maya Castro junto al dúo de guitarra Jacinta Berbejillo y Diego Oyancabal. Y el escenario 2, 20:30, va a estar Orujo, y a las 22:45 va a estar Mandrake Wolf y Nacho Iturria. Esto el viernes 19, a las de 19 horas a 22:45, Cultura Viva en Tristán, con todos estos artistas, artesanos y productores locales, como siempre Tristán Narvaja, calderilla de la cultura montevideana. Domingo 21, a las 3 de la tarde, Festival del Solsticio. Nos reunimos al borde del sol. Vuelve el Festival del Solsticio para recibir el verano. Nuevamente con una grilla de proyectos artísticos liderados por mujeres y disidencias de la escena alternativa de Montevideo, para celebrar y cerrar el año de la mejor forma. Juntos. en la Plaza Sereni, Festival del Solsticio, Feria de Arte y Artesanías y una tarde musical. Emprendedores nuevamente uruguayos, hay que apoyar a los emprendedores culturales, a los emprendedores creativos del Uruguay. Festival del Solsticio, domingo 21 a las 3 de la tarde, una excelente manera de pasar el domingo. Y el sábado 20, de 15:30 a 21:30, este es uno de los imprescindibles. Feria en la terraza del Cinemateca. A partir de las 15:30, muchos de ustedes en nuestro Instagram, @nudosobrenudosx36, se habrán enterado de esta actividad que organiza la Cinemateca Uruguaya, nuestros amigos también de Cinemateca Uruguaya, que hay una, realmente se saca a la calle, se saca a la terraza de la Cinemateca. El centro de documentación, por ejemplo, el centro de documentación de Cinemateca, el archivo, se pone a disposición del público, toda esa parte que está descatalogada por distintos motivos, pero que está, realmente uno se encuentra joyas allí en estas oportunidades. Así que siempre que hay una feria de la Cinemateca, a no perdérsela. Este sábado 20, de 15:30 a 21:30, la tienda de Cinemateca sale a la terraza con remeras, libros, vinilos, bolsos, merchandising de films de culto y juguetes cinéfilos. Habrá también una mesa de libros de segunda mano descatalogados de nuestro centro de documentación, como recién estábamos diciendo, y pósters vintage, que también los vendía la Cinemateca de los años de nuestro otro de los próceres de Nudo sobre Nudo, Manuel Martínez Carril. Además, tendremos música con DJ y tragos en la cafetería. Y no se suspende por lluvia. Te esperamos, dice la Cinemateca, y es nuestra invitación desde Nudo sobre Nudo el sábado 20, de 15:30 a 21:30, feria en la terraza de Cinemateca. Martes 23, a las 19 horas, presentación del libro El único lugar eterno que conozco es el corazón de mi padre. Presentación de un libro para honrar la vida de Ugo W. Giovanetti Sana, 1919-1979, 40 crónicas ucrónicas. Una invitación que hacemos también de parte, esto es una información que nos dio la compañera Patricia Silva Ibáñez, responsable del programa La Montaña Mágica, el programa cultural La Montaña Mágica, también de nuestra casa de Radio Centenario. Ugo Giovanetti Viola es uno de los grandes escritores también vivos que hay en nuestro país, y su padre también fue una figura muy interesante también en el editorial, también dicho sea de paso, para continuar con estos linajes tan importantes. La compañera Patricia Silva Ibáñez es nieta de Roberto Ibáñez, a quien también hicimos homenaje en nuestro editorial, y también es nieta de la poeta Sara de Ibáñez. La verdad que hay una estirpe que todavía sigue latente en toda la cultura montevideana, y la presentación del libro El único lugar eterno que conozco es el corazón de mi padre, de Ugo Giovanetti Viola, el martes 23 a las 19 horas, es parte de seguir desatando a nuestros mayores. Y queremos también seguir invitando, vamos a ir ya con entrada paga, de nuestros amigos del Sorocabana. Este jueves 18 a las 21 horas en el Sorocabana, allí en 25 de mayo, 485, queremos decir, en Ciudad Vieja, nuestros amigos del Sorocabana siempre están haciendo espectáculos, y este es uno de ellos. Hoy a las 21 horas, Sexo, Música y un Micrófono. De parte de CB Producciones y Hasa Music presentan el lanzamiento oficial del programa de streaming Una Noche de Música y Confesiones Divertidas. 3.90 está el ticket, esto ya es entrada paga, como dijimos. Incluye copa de vino Traversa y una botella de regalo para 4 personas. Artistas invitados en vivo, juegos, sorpresas y más. Solo en el Sorocabana, 25 de mayo, 485, como ya dijimos. Esta es otra de nuestras invitaciones de nuestros amigos permanentes, aliados de Nudo sobre Nudo, el Sorocabana. Y para terminar, domingo 21, Peña sin Cadenas, parte 4. La selección de Fernando Peña que está haciendo en Cinemateca Uruguaya, función sorpresa en 35 milímetros, una dinámica interesantísima. Todos aquellos que se anoten para estos ciclos van a ver la película, pero está terminantemente prohibido, una vez vista la película, que es una función a ciegas, está terminantemente prohibido difundir qué película fue, qué fueron a ver. Es una dinámica realmente muy interesante. Peña sin cadenas, como su título indica, es una programación de Fernando Peña. No serán solo funciones sorpresas, serán secretas, como estamos diciendo y repetimos. Desde el momento en que ingresen en la sala se establece un pacto que impide revelar el título del film que verán. Para los que vayan, ese misterio se resolverá in situ. Para los que no, será un enigma eterno. Ambos films se proyectarán en Fílmico, desde luego. 17:45, una película extraordinaria en 35mm. 19:55 horas, otra tan extraordinaria como la anterior y también en 35mm. ¿Cuáles? Solo yendo a Peña sin cadenas parte 4 el domingo 21. La selección por Fernando Peña en Cinemateca Uruguaya lo sabrán. Y también una programación que sí, no es confidencial, pero sí es una programación, sigue siendo una programación del amigo Fernando Peña. Peña programa El Tango en el Cine Argentino, un ciclo exquisito que va a estar dando cuenta de la presencia del tango en el tan querido cine argentino. Se va a estar proyectando el viernes 19 de diciembre, es decir, mañana 17:15 horas, La Historia del Tango, una película maravillosa de Manuel Romero del 39, Por Cuatro Días Locos, todos clásicos del tango para dar cuenta de la presencia de este ritmo del Río de la Plata en el cine argentino. Y con esto terminamos nuestra cartelera. Como siempre, Los Imprescindibles, la cartelera completa la pueden encontrar en @nudosobrenudosx36, que ahí es nuestro portal oficial en las redes sociales. Allí se enteran de todas las novedades, se enteran de los invitados que vamos a tener, interactuamos con todos ustedes para seguir desatando. Y antes de recibir a Alejandro Michelena, repetimos la pregunta por la cual se pueden estar llevando La Elección de las Armas de Hugo Burel, editado por La Casa del Río. ¿En qué estado brasileño queda la ciudad de Sorocaba? Repetimos al 099-326-381. ¿En qué estado brasileño queda la ciudad de Sorocaba para llevarse La Elección de las Armas de Hugo Burel? Samia Chiponere ya está contestando sus mensajes. Estamos recibiendo sus mensajes al 099-326-381 y está contestando sus llamadas al 29030302, 29030304 con sus aportes y sus respuestas a ¿en qué estado brasileño queda la ciudad de Sorocaba para llevarse La Elección de las Armas? Y con esto nos preparamos para recibir en el estudio José Germán Araújo de La 36... Alejandro Michelena. Literatura es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. Sorocabana de ayer, hoy la canción te recuerda, desenterrando tesoros en los mapas de tus mesas. Cuentan que al atardecer los plátanos de la plaza filtraban el bronce viejo de una belleza lejana. Sótano del circular, socavando el Ateneo, con toda mi muerte a cuestas, desde la niñez te veo. Y ver a Torres García, a Onetti, a Paco. Pasan 19 minutos de las 7 de la tarde y como ya verán nuestros espectadores de La 36 Radio Centenario por YouTube en el streaming de La 36, Alejandro Michelena está en el estudio José Germán Araújo de La 36. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué muy lindo bien recibirte de nuevo. Muy bien, y bueno, muchas gracias por la invitación y también por la presentación que la estuve oyendo de afuera. Estábamos escuchando recién, que es también el tema con el que te recibimos en el invierno porteño. Ahora estamos en la primavera porteña de Piazzolla. Sí. Siempre. Estamos en la transición, porque hay un mormazo tremendo. Pero estábamos escuchando recién de Washington Carrasco y Cristina Fernández, Sorocabana. Qué temazo impresionante. Un gran tema. Que yo sepa, es la única canción dedicada a Sorocabana. que yo conozca, por lo menos. Yo creo que sí. En forma, que describa Sola Cabana, ¿no? Y hablando del calor y de Sola Cabana, hoy es un día muy, muy caluroso, ¿no? Una gran, viste, te sentís como... es los primeros días de calor de verano, ¿no? De calor de verano. Bueno, el solsticio es ahí, este domingo es el solsticio. Una característica del Sola Cabana histórico, digamos, era, ahí por supuesto en el verano vos podías, en lugar de tomar café, podías perfectamente tomar había algunos refrescos para tomar. También cerveza. En los últimos años sobre Cabana hubo del 70 en adelante hubo cerveza, que antes no había. Antes no había cerveza, era solo... cafetería y algún refresco. Pero café helado también, ¿no? ¿Eh? El café helado se estiraba mucho, ¿no? A eso iba. Algo que era un servicio y una exclusividad de Sola Cabana era su café helado. Café helado puede ser en tu casa, puede haber en otros lados, pero ese café era único. Se hacía en un vaso de capuchino, digamos, un vaso alto. Se hacía, era el café de Sola Cabana, pero frío, con hielo, se servía con hielo batido, con una espuma, se batía de tal manera que quedara como una espuma bastante grande, parecía que fuera cerveza, ¿no? Cerveza negra parecía. Claro. Pero era una exquisitez. Realmente, tomarte un café de esos te daba una doble, digamos, placer. Por un lado, poder tomar café y por otro lado, sacarte la sed. Claro, un refresco. O sea, era qué belleza, ¿no? Poder tomar café, además refrescarte. Era un refresco de café que mirá que he tomado en otras partes café... Buenos Aires, acá mismo. Tú sí que has tomado café, Alejandro. Y café helado, pero digo, como el de Sola Cabana, que después en algún momento, ya en el último Sola Cabana, en el último de la, digamos, de la etapa histórica, digamos, ¿no? El de la calle G ya no lo hacían, no sé por qué, porque ahora tenemos un heredero del Sola Cabana. Exactamente. Está el Sola Cabana de 25 de mayo 485, que como decíamos a todos nuestros oyentes, a partir de hoy es un aliado del programa, que mantiene el aura. Para empezar, ese local era el local histórico del Sola Cabana de la Ciudad Vieja. Ahí está. No, había estado, en principio, en los primeros años, estamos hablando de los años 40, había estado en otra, sobre el 25 de mayo, pero en otra parte, uh-huh. Unas cuadras más adelante, más hacia la Ciudad Vieja, hacia el corazón de la Ciudad Vieja, pero décadas en ese mismo local. Incluso se han reproducido las columnas, ¿viste? Hay columnas de Sola Cabana que se han podido reproducir porque se conservaron esas columnas. Las columnas de Sola Cabana que estaba allí. Era un Sola Cabana más chico que los otros dos más conocidos. Estamos hablando no del de ahora, no el de 25 de mayo 485. Estamos hablando del que estaba en otra parte de 25 de mayo. Claro, y también estamos hablando de este. Porque, y también estamos hablando de este. Claro, de ese local, porque estuvo como 30 años en este local. Uh-huh. Sola Cabana, antes que cerrara, por mitad de los 90, y felizmente abrió este nuevo... Sola Cabana del siglo XXI. Exactamente, que desde ya invitamos a todos nuestros oyentes a visitarlo, a ver sus shows y también tienen exquisiteces varias, ¿no? Y mantiene un aura. Y mantiene el aura por un lado, que el aura lo da también el espacio, ¿no? Hay un altar dedicado, perdón que te interrumpa, hay un altar dedicado a la literatura entre cuyos santos se encuentra Alejandro Michelena. Claro, está el libro de Sola Cabana, justamente. El libro del Sola Cabana. La historia de Sola Cabana. Que Gran Café del Centro, Crónica de Sola Cabana, un libro que me editó Cali Canto, lamentablemente cuando ya Sola Cabana había desaparecido, el momento que había desaparecido los Sola Cabana, en 2003 apareció el libro y no ha tenido reedición. Estoy buscando la forma de reeditarlo ahora, ¿no? Porque lo he ampliado y lo he lo he ajustado, porque ese libro tiene muchos datos, pero falta muchos datos de la historia de Sorocabana. Pasa que es bastante inabarcable, ¿no? Claro, pero además viste que pasa muchas veces eso. No sé si era de Murphy o qué es, pero luego que salió el libro, mucha gente se me acercó para decir, pero falta esto, pero no me lo dijiste, y falta esto otro, y no me lo dijiste. Bueno, y fui recabando esta información, y no cambia sustancialmente, pero creo que se puede actualizar con información que no tenía, que no manejaba en ese momento, ¿no? Tendría que haber una edición, ¿no? Aumentada y El libro está aumentado ya. Está aumentado. ¿Cuántas ediciones lleva? Hubo una edición sola. Hubo una edición sola. Una edición y una reedición. Una edición y una reedición. Que se vendió como pan caliente en pocos meses, porque estaba muy presente todavía el Sorocabana, ¿no? Y además tuvo muy buena difusión de prensa, muy buena publicidad del libro. 2003. 2003. 2003. Fue en el año jodido también, ¿no? Claro, en los finales de 2003 fue. Claro, ya estábamos un poquitito saliendo. Arrancábamos, recién empezaba a asomarnos después de la crisis del 2002. Pero bueno, la editora Ana Inés Larreboje se jugó con ese libro y le fue bien. Nos fue bien a ella y a mí. Y es más, ese libro, creo que lo conté acá, no sé, pero no lo voy a contar porque el tema es otro hoy. Pero da para ese libro dio pie para el libro de Tortoni. Claro, del Café Tortoni de Buenos Aires. Porque Ana Inés me entusiasmó para viajar a Buenos Aires y me consiguió la posibilidad de viajar en ese momento a un encuentro que organizaba Enrique Strazulas en la embajada de Uruguay en Buenos Aires, en Argentina, cuando él era agregado cultural, la segunda etapa como agregado cultural en esa época justamente, y organizó un encuentro de tango y cultura, y ahí eso me dio como el arranque, gracias a Inés, que fue la que gestionó esa posibilidad de viajar. Y luego, bueno, el propio Enrique me apoyó mucho para trabajar en el libro de Tortoni. Así que el libro de Sorocabana trajo el libro de Tortoni. Una cosa llevó a la otra. Un emblema montevideano. A un emblema dio paso bonaerense. Al café más antiguo de Buenos Aires y más célebre. Impresionante. Pero hoy el tema es la estrella es el Sorocabana. Exactamente, la estrella es el Sorocabana, del cual yo, Alejandro, un poco como para ya igualmente hemos hablado sobre todo, pero yo te quiero preguntar puntualmente de ese Sorocabana del que tú decís que 25 de mayo 485, que hoy, como tú decís, es un Sorocabana del siglo XXI. ¿Qué nos podés contar de ese local en particular? ¿Qué historias hay? ¿Qué personajes hay? ¿Qué tan frecuentado era? Tú decís que era en Ciudad Vieja era una presencia imponente, ¿no? Contanos de eso. Claro, Sorocabana tenía una característica, que de pronto habitué de Sorocabana de la Plaza Cagancha, si estaba en la Ciudad Vieja se iban a tomar un café, me incluyo, a Sorocabana de la Ciudad Vieja. Y se estaban, cuando todavía estaba el de la Plaza de Independencia, antes del 70, hasta el 70, iban los David West también a Sorocabana. Sorocabana era como de trasiego. Si bien había habitués permanentes de cada uno de ellos, también se circulaba mucho, ¿no? Entre uno y otro, como en otros cafés también, ¿no? Pero los sorocabanienses iba mucho con Sorocabana a otro, ¿no? Tiene que ver, quizá, corregime si me equivoco, pero tiene que ver, primero, que había muchos Sorocabanas, pero que además que Montevideo te permite recorrer la ciudad de esa manera, ¿no? Exacto, porque estamos... En Buenos Aires capaz que no ocurre. No, difícil. Pero fíjate que, claro, cuántas... Entre Sorocabana de la Plaza de Independencia y el de 25 de mayo había menos de 5 cuadras. Y entre el Sorocabana de la Plaza de Independencia, que estaba bajo el Salvo, y el de la Plaza Cagancha, había unas 10 cuadras más o menos, ¿no? Exactamente. Que se caminaban perfectamente. Pero bueno, estábamos hablando, me preguntaba justamente qué parroquia. Claro, el Sorocabana de 25 de mayo tenía la característica muy acentuada en esa época. Aún hoy, vos fíjate que Café Brasilero a ciertas horas y otros cafés y lugares de la Ciudad Vieja son frecuentados por gente que trabaja en la Ciudad Vieja, ¿no? En aquel tiempo estaba más acentuado eso, porque había más bancos, había más juzgados, había más despachantes de aduana, estaba más centralizado ciertas actividades en abogados, por ejemplo, abogados y escribanos. Que tenían ahora, sus estudios, ¿no? Claro, que ahora los estudios están desperdigados por otras partes de la ciudad. Publicistas, que también las agencias de publicidad no están en la Ciudad Vieja. Pero ahí se centraba, amén de las redacciones, porque ahí estaba la redacción de La Mañana del Diario, que estaba muy cerca, y había otras redacciones antes, ¿no? Después fueron mermando las redacciones. Estaba la redacción de Marcha, por ejemplo, ¿no? Claro. La redacción de Marcha. Y justamente al Sorocabana de la plaza de 25 de mayo, uno de los que iba, no digo asiduamente, no todos los días, era el doctor Carlos Quijano, el director del Semanario Marcha. Fundador, director y fundador del Semanario Marcha. Claro, hasta su clausura. Claro, de la alma mater, ¿no? Fue el que inventó, digamos. El doctor Carlos Quijano. Junto a Julio Castro, junto al maestro Julio Castro, claro, que también hemos hablado tanto. Claro, y iba con Julio Castro y con otro, de pronto con otros periodistas o amigos. Él en general iba muchas veces haciendo una vuelta, porque él luego de en la mañana estaba en la redacción de Marcha, que en una época estaba en la plaza Cagancha, donde debe estar el Ministerio de Industria, el Ministerio de Transporte. Bueno, en ese lugar hay unos edificios antiguos. Entre ellos estaba el Cine Club del Uruguay, y al lado, en un edificio muy antiguo, estaba el Semanario Marcha desde el año 39, hasta que se mudó por demolición y pasaron a estar en la calle Bartolomé Mitre. Ahí va. Cuando estaba ahí, el doctor Quijano iba a almorzar al Águila, a un restaurante célebre en Montevideo, el restaurante más fino que él podía darse ese lujo. Porque se vendía bien Marcha. No, porque bueno, él tenía su buffet. Y tenía su buffet también. Cerca, claro, porque era el doctor Carlos Quijano. Claro, un piso entero cerca de la Plaza Zabala. Entonces, de mañana temprano iba al buffet, después pasaba por Marcha para hacer y ponerle, ver notas, supervisar. Después iba, cuando iba a almorzar al Águila, iba allí al Águila, y a la vuelta pasaba, antes de pedir a la redacción, de nuevo pasaba por el Sorocabana a tomarse un café. El 25 de mayo. Ahí a veces iba con Julio Castro, a veces con Carlos Martínez Moreno. Carlos Martínez Grandísimo Moreno, escritor. Que era además abogado, andaba trillando los juzgados, porque los juzgados penales estaban ahí, en ese tiempo estaban por ahí también. Todos los juzgados estaban en la Ciudad Vieja, ¿no? Después se fueron descentralizando. Ahora el edificio de tribunales está en la Plaza Cagancha. En esa época estaba todo ahí, todo junto. Todo va en distintos lugares de la propia Ciudad Vieja. Entonces había una rueda con Carlos Martínez Moreno, con el doctor Quijano, a veces con Julio Castro, que era realmente una rueda de periodistas y de gente, de intelectuales, ¿no? Realmente. A veces caía Ángel Rama por ahí también. Grandísimo crítico, que la generación crítica, ¿no? Fue claro, que no era tan de café, pero por ahí venía, y otra gente que también escribía en el semanario, Asínate Bené también. Asínate Bené, muchísimas veces. Había una rueda de periodistas allí, como había ruedas de abogados, como había ruedas de escribanos, y una figura central de nuestras letras que iba al Sorocabana, a este Sorocabana, iba al otro, al de la Plaza Cagancha, donde tenía alguna rueda con amigos, pero en este Sorocabana no iba por mucho rato, iba por una hora o a veces una hora y media, y buscaba, a diferencia de otros habituales que buscaban mesas y ruedas, él buscaba en el fondo una mesa donde no lo vieran. Era nada menos que Mario Benedetti. Mario Benedetti, hay algo que mucha gente no sabe, era gerente de la industrial Francisco Piria, es decir, de la empresa que había fundado Francisco Piria, que bueno, había pasado a los herederos y que todavía funcionaba por allá por la década de 50 y 60, hasta que después pasó a ser una colateral del Banco Transatlántico del Uruguay, hasta que se fundió el Banco Transatlántico. Exactamente, y en ese trasiego estaba Benedetti, que ¿por qué quería que lo dejaran solo? Claro, Benedetti había entrado como administrativo y terminó como gerente, ¿no? En su condición de gerente, él podía salir sin ningún problema, digo. Él decía, bueno, voy a salir y nadie le marcaba el horario, ¿no? Claro. La oficina del industrial estaba en el segundo piso de 33 y Sarandí. Uh-huh. El Sorocabana quedaba, bajando por 33, tres cuadras en 25 de mayo. Era estratégico. Él iba a escribir una novela que tenía en mente en ese momento y la escribió prácticamente entera, por lo menos la primera versión, en el Sorocabana. De 25 de mayo, 485, sí. Que ustedes pueden visitar hoy. La tregua. Ahí hay una referencia de eso, ¿no? De que Benedetti escribió la tregua allí, pero no se dan todos estos detalles, ¿no? Claro. Porque son detalles que mucha gente no sabe. Yo confieso que trabajé en lo que quedaba de Francisco Piria, cobré las últimas cuotas incluso, pero Benedetti ya no trabajaba ahí. Porque Benedetti en el año 60 y en algún momento de la década de 60 él dejó ese trabajo. Fue cuando después que le confesó a Emilio Rodríguez Monegal, su amigo, que por fin, año 66-67, le dijo, por fin, Emir, empecé a vivir de mis libros. De los libros. O sea que entre tantas cosas que ocurrieron en el Sorocabana que ustedes pueden visitar hoy en 25 de mayo 485, que son nuestros aliados, a partir de hoy podemos dar ese anuncio que nos van a acompañar jueves tras jueves en Nudo sobre Nudo. Entre otras cosas, Benedetti, de ser gerente en esa entidad, empezó a vivir de los libros y escribió La Tregua. Qué importante, ¿no, Alejandro? Te queremos de preguntar, antes de redondear e irnos a la tanda, este libro que estamos sorteando, que nos acabas de dar, contanos brevemente de La Casa del Río, esta editorial, y por qué sentís que este libro es importante. Bueno, la editorial La Casa del Río es una editorial que fundó hace unos años, en Salto, Leonardo Garet, escritor, crítico, y acá hay una apuesta con este libro, que son cuentos. Hugo Borel es un conocido novelista, digamos. La última novela es la novela vinculada a la figura de la muerte de Brum. La muerte de Baltasar Brum, que Álvaro Bondad de Libros del Paso dio esa novedad. Exacto. Que es un libro resonante que salió hace poco tiempo. Y este libro salió hace menos tiempo. Es La elección de las armas. No es un libro referido a armas. Te cuento una anécdota rápidamente. Leonardo llevaba para la Argentina un paquete de 20 libros para llevar una librería que él conoce, porque tenía que ir por un asunto médico a Entre Ríos, a Concordia, y llevaba los libros. Y lo pararon en la aduana, en la aduana uruguaya, y la muchacha de la aduana le dice, ¿qué lleva ahí? Libros. La elección de las armas. Y pensaron, llamó al jefe, porque pensaron que era una cosa vinculada a, no sé, un manual de armamento o algo peor. Pero no, eran libros que, si serán armas, como decía Paco Ibáñez, ¿no? Cargadas de futuro. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu presencia y también por traernos libro. Muy buenos cuentos. Lo recomiendo. Lo recomiendo, Alejandro. Porque son Burel ella es más conocida como novelista, pero es muy buen cuentista. Y acá se juntan, el leitmotiv es las armas, pero otro tipo de armas. Otro digamos. Tipo de armas, que solo ustedes participando, como ya están participando en el sorteo, en qué estado brasileño queda la ciudad de Sorocaba. Estamos recibiendo todos sus mensajes al 099-326-381. Solo así se podrán enterar de qué armas habla Hugo Burel en la elección de las armas, editado por la Casa del Río. Alejandro, muchísimas gracias nuevamente y siempre bienvenido. La 36 es tu casa, Nudo sobre Nudo es tu casa. Muchísimas gracias por venir. Quería decir algo último. Dale, último. Rapidito que ya estamos medio pasados. Sobre, bueno, también iba artistas plásticos a Sorocabana de acá de la Ciudad Vieja, porque había muchas galerías en ese tiempo, ¿no? Claro. Muchas galerías. Ahora hay galerías, pero había 10 veces más de la que hay. Era un fenómeno, aparte era un auge, ¿no?, de las galerías. Pero además había no solo galerías, sino había atelier de pintores. La calle Brecha, por ejemplo, estaba llena de atelier de pintores y de artistas plásticos. Qué impecable, la verdad que es una época que te vamos a seguir invitando para seguirla desatando contigo y seguirla develando contigo. Y ahora, después de la tanda, nos preparamos para recibir a Francisco Cunha para hablar de Darno Jans bajo la noche, este espectáculo en el Planetario de Montevideo. Ya volvemos. Desatar es leer. Escribir es desatar. Si quieres compartir textos de tu autoría con la audiencia, recibimos tus cuentos o poemas para leerlos al aire en el correo electrónico nudosobrenudo@gmail.com. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Seguimos compartiendo Nudo sobre Nudo. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Las artes visuales son cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. ¿Cuántas noches van? Y no sé qué decirte. No preguntes más. Pasan 43 minutos de las 7 de la tarde y están escuchando Birra Fría, una canción de Francisco Cunha, parte del equipo responsable del espectáculo Darno Jans bajo la noche, el planetario de Montevideo. Y ahora mismo está por conexión telefónica para hablarnos un poco del detrás de esta apuesta. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aguantame, Francisco, no te escucho muy bien. Voy a pedir a Leo detrás de los controles, a ver. A ver, pará, ¿me puedo mover acá? Ahora te escucho perfecto. Está, genial. Impecable. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, muy bien. Acá en esta en los últimos días, pero bien. Me alegro mucho. Te queríamos preguntar un poco a propósito de Darno Jans bajo la noche. Queríamos saber, porque esto es algo, la verdad, que un fenómeno que en el tiempo en el que ha estado, nada más decir, ¿no? Nosotros hemos dado cuenta de ello en la cartelera de espectáculos, pero la última fecha se agotó en media hora. Las últimas cuatro fechas. Las últimas cuatro fechas. Eran cuatro funciones. Se agotaron en 30 minutos. ¿Ustedes esperaban esto? No, de hecho yo pensé que era un error del sistema. Se hablaba de eso. Me enteré a las horas y tuve que salir también a avisar en redes como podía, porque la verdad es que no nunca pensé, cuando me empezaron a avisar que la gente que no podía sacar más entradas, dije, bueno, debe haber algún tipo de error en el sistema, y no. Era que se habían agotado. Y en media hora volaron, qué increíble, ¿no? Qué belleza, la verdad que es maravilloso cómo el vuelo del surcidor también continúa. Yo creo que este es un espectáculo que no solo aquellos que son fanáticos de Darno Jans, nosotros aquí en Radio Centenario, evidentemente, es un personaje ya de la cultura popular, es un mito, ¿no? Pero yo creo que no solamente aquellos que son más devotos de la obra de Darno Jans tienen que ir a ver este espectáculo. Vos, con respecto al público, Francisco, ¿vos estás de acuerdo con que esto es algo que lo tiene que ver, yo creo que, los uruguayos? Bueno, hay algo particular, ¿no? Que es que justamente... Hola, Francisco. Yo te escucho perfecto. Perfecto, ahora sí, yo también te escucho. Ahí, sé que ahí este, es el tema de la conexión. Me decías que hay una cosa ahí, hay un punto que tú quieres considerar. Creo que justamente es un formato que es muy novedoso, la posibilidad que da la pantalla del planetario para generar una experiencia que es una experiencia inmersiva. Totalmente, totalmente. Y también está bueno dar cuenta, esto es un dato que se da, o sea, por eso es que nosotros decimos, y te vamos a tener de vuelta en enero, Francisco, para seguir hablando de este espectáculo, pero está bueno dar cuenta que, ¿cuántas veces se hizo esto? En el Uruguay es la primera vez, o sea, hablemos un poco de eso. Sí, o sea, una vez más, Darnos Chance, que a lo largo de su hito uno puede encontrar muchas veces donde él estuvo como adelantado o en sintonía con cosas que estaban pasando a un nivel más internacional. Una vez más, su obra está en genera una pieza que es de súper innovación porque no se había hecho algo parecido. Y la verdad que es un formato que es muy interesante en el cual uno... Justamente, viendo esto de Darnos Chance, todo el mundo sale inspirado de mil ideas más que podrían suceder en ese portal que abre el planetario, ¿no? Obviamente lleva mucho trabajo, porque es un formato muy desafiante. Y vos lo sabés porque lo dijo Víctor Cuña y lo dijo Marita Fornaro en el día, lo han dicho, siempre hacen un breve preámbulo antes de la proyección. Tú sos el que básicamente se puso bastante al hombro el proyecto, ¿no? O sea, tú gráficamente me lo decís con el tono, porque la verdad que es increíble el trabajo al que llegaron, los resultados son imponentes. Sí, justo igual en la parte esta de producción, de poder generar una pieza, un video que funcione así en domo, ahí entra el codirector Pablo Marcovecchio con su productora Nano Maldito, que obviamente ellos tienen, o sea, si le investigan un poco van a ver que están hablando de una productora que trabaja a nivel internacional, que especializa justamente en animación y en efectos especiales, postproducción. Entonces, realmente eran un socio de alto nivel. Tal cual. Yo obviamente en esa parte si me metía solo creo que no llegaba, sin duda. Pero bueno, esa alianza permitió poder desplegar y pensar un montón de momentos, recursos y situaciones que pasan. Pero ellos también estaban aprendiendo porque nunca habían hecho nada parecido, ¿no? Claro, es que esto es un tirarse... a una cancha, justamente, ¿no? O sea, en galáctica, o sea, estaban en el espacio, justamente. O sea, es una cosa tremenda. O sea, porque aparte, esto pocas veces se hizo en el mundo. Está bueno que los oyentes sepan eso. Que pocas veces se ha hecho. Estamos hablando a nivel internacional, como tú recién mencionabas. Sí, a nivel internacional pasa que, claro, es un formato que solo se puede pasar en planetarios que tengan este tipo de domo, ¿no? 360. Y además en otros domos por fuera de planetario ya empiezan a ver pantallas así que funcionan por fuera de planetario. Pero entonces es muy poco los lugares donde hay, como no es como cine. Entonces las producciones que hay, que más conocemos nosotros, son, no sé, producciones de Coldplay, de Pink Floyd, de, bueno, hay una de los Jaivas, pero son muy contadas. Que Víctor Cuña viene de Chile de presentar eso, ¿no? Justamente. Se hizo una apuesta de las alturas del Machu Picchu, el disco emblemático de los Jaivas, también con esto, que yo no tenía ni idea y también me muero por ver eso. Contanos un poco de eso. ¿Cómo le fue? Bueno, la verdad que fue muy interesante. Era algo bastante específico porque era un encuentro de planetarios, ¿no? De Latinoamérica. Y estuvo buenísimo porque pudimos también tener una mirada de gente que justamente entiende de este tipo de formato y de proyectos. La recepción fue muy buena. Estamos en charla con varios planetarios que estaban interesados también en pasarlo, el audiovisual del Darno, lo cual a nosotros es una alegría tremenda porque... el Darno cruce fronteras de esa manera nos parece increíble. Es increíble y también, o sea, esto también está bueno plantearlo, porque es verdad. Hay como una búsqueda, usando un adjetivo darnoyaniano, empecinada de celebrar el cumpleaños del Darno, que es, esto arrancó en noviembre, 15 de noviembre, que es el natalicio de Darnoyans, y cada año, sobre todo de parte de ustedes, que son el equipo que está, sobre todo se hizo eso que muchos oyentes recordarán, en la fachada de la Facultad de Derecho se hizo la proyección de una cantidad de materiales inéditos, siempre se busca celebrar de alguna manera el cumpleaños del Darno, ¿no? Y eso es muy interesante. Y mirá, es lo mismo que pasó con la venta de entrada. O sea, vos pensalo. Nosotros lo único que hicimos fue postear una imagen en el Instagram, fue lo único. O sea, no pagamos publicidad, no se hizo nada, y el Planetario también posteó eso, y no hubo más nada. O sea, algunas cositas puntuales de prensa, pero yo, de hecho, varias cosas de prensa que se movieron, dijimos, dejemos lo mejor para el verano, estas funciones de museos en la noche seguro van a funcionar, pero la gente tiene una necesidad de conectar con el Darno, de una experiencia que lo acerca a lo que ha sido su obra. Y de tenerlo cerca, que hace, claro. Claro, y es lo mismo que hace que un montón de gente quiera hacer cosas por él. Bueno, en los 70 tuvimos un montón de homenajes, de cosas muy interesantes, de discos de versiones. Los chicos con todo el trabajo que hicieron del No Viento de la Luna, espectacular. Se llenó una trastienda, el concierto que se hizo en el Solís, homenaje. Ah, eso es una, o sea, para un artista, o sea, eso es lo que define realmente un artista de culto. Tal cual. Y es la diferencia que tiene el Darno con otros artistas que son masivos. El Darno es un artista de culto, eso quiere decir que el culto profundiza, el culto ve que se prende una Darno señal y va, no importa, no sabe ni a lo que va, pero va. O sea, eso es lo que define un artista de culto, es un artista que se estudia, es un artista que se celebra, es un artista que la gente quiere hacer cosas por él, quiere pasárselo a otro porque le está pasando algo importante. No sucede lo mismo con un artista masivo. Eso es muy cierto, esa especificidad muchas veces en las masas, en la bruma de las masas uno se pierde, ¿no? Y como vos decís, o sea, hay que ir directamente a lo que es de culto, ¿no? O sea, es realmente, o sea, tenés un público fiel, que eso el Darno lo llevó a palpar en vida, ¿no? O sea, la gente que lo seguía por cuanto boliche fuera, ¿no? Justo está pasando ahí un ómnibus bamboleante hacia Sansueña, ¿puede ser? Acá en la calle San José está pasando de todo, pero bueno, es donde tengo más señal. ¿Dónde estás, Francisco? Estoy en San José, en mi estudio y en mi taller, que es una galería antigua de Montevideo. ¿A qué viene que ir? Que compartimos con varios amigos, proyectos acá, está buenísima, invitados cuando quieran pasar. Bueno, cómo no, estaremos ahí, estaremos cubriendo. Es muy interesante porque además, o sea, tú sos artista gráfico, recién estábamos escuchando una canción tuya, Birra Fría, también es muy interesante tu trabajo, ¿no? Y es cierto, como para, tampoco, la verdad que habría que invitarte también para hablar de tu obra solamente, ¿no? Pero para seguir el hilo de Darnoyans. Es muy interesante, ¿tú cómo definís ese trabajo con los dibujos originales? Porque hay que decir a todos los oyentes, una materia prima fundamental de lo que ustedes van a ver en Darnoyans bajo la noche en todo el mes de enero, son los dibujos que hizo Fidel Esclavo, que fue el autor predilecto del Darno, de todas las tapas de él, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo con ese material que hizo Fidel en su momento? Mira, hay un antecedente, es yo hace unos años, junto con Butterfly Record, Little Butterfly Record, sí. El sello, trabajamos... Que es el que sacó los vinilos del Darno y todo. Claro, trabajamos reediciones. Algunas no llegaron a publicarse, una es la única que se publicó, que es la de Nieblas y Neblina, pero trabajamos también la del Trigo, y quedaron varias más que estaban en proceso. Entonces, yo en ese trabajo lo que tomé conciencia es de la oportunidad de, como soy nexo, como tengo acceso a un montón de material y ciertos permisos, tratar de expandir lo más posible. Entonces, ya en Nieblas y Neblinas se puede encontrar, por ejemplo, un librillo de frente que tiene un dibujo original de Fidel Esclavo de esa época, donde vemos por primera vez al personaje del violinista, pero como si fuera en una perspectiva como inmersiva, como desde atrás mirando la ciudad. Hay como una profundidad, ¿no? Hay como un punto de fuga, digamos. Exacto. Ahí va. Y eso es un poco el trabajo que yo sentí que era muy interesante de hacer, de poder expandir estas obras, estos como lineamientos que tiene la parte de la imagen de Arnaud Jeanne. Que la parte de la imagen de Arnaud Jeanne vos la podés tener. Por un lado, tenés lo que es los retratos, la fotografía, él como ícono, ¿no? En eso, varios fotógrafos trabajaron y tienen fotos principales en sus discos. Uno es mi viejo, que tiene varias de las fotos clásicas del Darno. Que le mandamos un saludo al poeta Víctor Cunha, por supuesto. Claro que sí. Claro que sí. Y después tenés la parte de Fidel Esclavo, cuando empieza el personaje del violinista y cómo se va desarrollando esos dibujos, ¿no? Qué y después hay otra parte que no se le presta tanta atención, pero que es los elementos gráficos de esa época y la tipografía. Estamos hablando de una época de armado en frío. Entonces, las tipografías que se utilizaban, o sea, no es como ahora que uno va a la computadora. Entonces, yo trato siempre de trabajar con esos tres ejes en todo. Que eso es muy interesante. Hacemos... También, discúlpame que te corte, Francisco, porque también es interesante que el Darno, entre todos los laburos que tuvo, en que no tenían nada que ver con la música, o capaz que sí, pero era corrector gráfico también. Así que esto que vos me estás contando lo sabía él bien, porque era con lo que te laburaba. Totalmente. Sí, mi viejo también, ¿no? Diseñador, armador en frío, bueno, ¿no? Toda esa época. O ¿cómo sea, no? Nada, es una parte también que a mí me apasiona mucho investigar. Entonces, nada, trato de siempre hacer crecer como en esos ejes. Y obviamente en una experiencia audiovisual, poder agarrar ese personaje, ¿no? Y generar como una narrativa nueva y hacer pasar por un montón de lugares, era muy tentador, ¿no? Porque es impresionante la obra de Fidel Esclavo y cómo está desarrollada a lo largo de todos los discos. Qué lujo, ¿eh? Qué impresionante. Y bueno, yo creo que la invitación está más que hecha. Francisco, entonces, ¿en todo verano va a estar Arnaud Jeanne bajo la noche? Exacto, va a estar jueves, viernes, sábado y domingo a las 7 de la tarde. La entrada es gratuita. Eso es importantísimo, la entrada es gratuita. La entrada es gratuita y esto es así. La forma de inscribirse es, porque hay que entrar a través de la página del Planetario para reservar las entradas, es los martes de cada semana, a partir de las 6 de la tarde, se ponen las entradas a disposición. Entonces ahí entran, marcan el espectáculo de Arnaud Jeanne bajo la noche y pueden sacar de una, creo que hasta 5 entradas. Creo que hasta 6. Para la fecha que sea. Creo que hasta 6. Pero igualmente esos datos, bueno, los corroboramos, sí, los ponemos fijos, pero importantísima la explicación. Entonces, así es como podemos participar de esta experiencia única de Arnaud Jeanne bajo la noche. Y así habló Francisco Cunha. Muchísimas gracias, Francisco. Y bueno, te esperamos de vuelta en enero para seguir difundiendo esta apuesta. Muchísimas gracias. Seguro, a la vuelta voy y charlamos en vivo. Muchas gracias, sí, por el apoyo y por el interés. Sabe lo impecable. Felicitaciones, gracias. Nos vemos. Nos vemos, chao. Vamos arriba. Lleguemos a un acuerdo. El tiempo es una cosa pasa y que no existe. Y tenemos una llamada de un oyente. Hola. Vamos a esperar a que entre, porque estamos recibiendo, ya hemos recibido, disculpen como siempre, que no hay tiempo para leer todos sus aportes. Muchísimas gracias a todos y a todas por sus aportes, por contestar la pregunta al aire. La verdad, que es un lujo contar como siempre con todos ustedes, con una audiencia que desata con nosotros jueves tras jueves. Y la pregunta era, ¿en qué estado brasileño queda la ciudad de Sorocaba? Estamos esperando que hay un oyente que está pronto para salir al aire. Estamos viendo. Bueno, nos dicen que cortó, dice producción, que el oyente cortó la llamada. ¿Está llamando? ¿Está sonando el teléfono? Perfecto, nos dicen acá. Estamos viendo cómo se resuelve el sorteo, che. Bueno, seguimos charlando de Arnoyance bajo la noche. La verdad que es una experiencia, como ya escuchamos de la voz de Francisco Cunha, es una experiencia única que a todos ustedes esperamos a que estén. Hola, hola, hola. Hola. Hola, sí, ¿con quién hablo? Hola, ¿cómo estás? Con Felipe de Carmelo. Felipe, ¿cómo estás? Decime. Y vos, buenas tardes. Estuve escuchando el programa muy, muy atentamente, muy lindo programa, por cierto. Muchísimas gracias. Felipe, ¿sabés la respuesta? Sí, haceme la pregunta de vuelta. ¿En qué estado brasileño se encuentra la ciudad de Sorocaba? El conocido estado Bandeirantes, en San Pablo. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias por tu llamado. Gracias a vos, que pases bien. Por favor, muchísimas gracias a ti. Y bueno, ahora vamos a ver cómo se resuelve el sorteo. Me van a decir ahora de producción quién es el ganador de este libro de Hugo Burel, La elección de las armas, editorial La Casa del Río. Y me comunican que, bueno, en efecto, porque este oyente ya se había comunicado, ya lo había mandado por texto, pero decidió llamarnos además por el 2903-0302, 2903-0304, las dos líneas de teléfono. Ganó Felipe de Carmelo, entonces. Felipe, vas a poder venir a la sede de Radio Centenario en 18 y Ejido a retirar La elección de las armas de Hugo Burel. Queremos decir, antes de irnos, que vamos a establecer un periodo de tolerancia para que los oyentes, porque han quedado muchos libros rezagados, han quedado muchos libros sin que sus ganadores se los lleven en la radio. Vamos a establecer un periodo de tolerancia de aproximadamente una semana para que vengan a retirar, para que el ganador del sorteo venga a retirar su libro. Así que Felipe de Carmelo, vas a tener tiempo. También se puede arreglar algún tipo de encomienda, obviamente. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos otra tarde de Nudo sobre Nudo. Todas estas invitaciones, Alejandro Michelena, Francisco Cunha, Arnoyance, Bajo la Noche en Verano, no hay que quitarle el ojo. Nos despedimos con esta canción de Arnoyance, con De los Relojeros, del disco Nieblas y Neblinas, una canción que habla de ese mal necesario que es el tiempo. Los esperamos todos los jueves de 19 a 20 horas, porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. En cajas de tiempo, tocando engranajes, pequeños tornillos y destornillando están los relojeros, resortes minúsculos de minuteros, un ojo adelante y el otro entreabierto. Segundo demonio de los relojeros, el péndulo blanco y el péndulo quieto, gira contra gira, aguja, agujero, y manos con manos ordenan el tiempo, la espalda encorvada de los relojeros, oscila entre días de timbre sin miedos. Los dedos precisos de los relojeros deciden quién pudo este tic-tac movimiento. Acuérdense. La cuerda.